En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón. Vamos a continuar con Elías. La Biblia lo llama Elías, el varón de Dios, el hombre de Dios, un profeta poderosísimo, del cual podemos aprender muchas cosas. Y la semana pasada aprendíamos cosas importantes sobre Elías y sobre nuestra vida. Y a raíz de esas semanas, que confío que Dios todavía tiene un poco más que hablarnos en la vida de este profeta, quiero ponerte en contexto una vez más de lo que está pasando en la época en que Elías era profeta. Primero, la importancia de que sea profeta. Sí, no era un oficio como cualquier otro. No es que habían carpinteros, ebanistas, pescadores, profetas, sino no. El profeta es una persona que Dios ha elegido especialmente con el único y exclusivo propósito de que sea su intermediario delante de otra persona, ¿sí? Entre Dios y otra persona. En este caso, y en la época en la que está viviendo Elías, entre Dios y los reyes de Israel y de Judá. Para los que me están siguiendo históricamente, Israel y Judá se han dividido, ¿sí? Salomón era rey de todo Israel, pero su hijo Roboam ya fue rey solamente de Judá, que era el territorio del sur, y Jeroboam, que era uno que no era descendiente de David, fue rey del reino del norte, que se siguió llamando Israel, ¿sí? El reino se dividió. Se dividió a causa del pecado de Salomón, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Lean su Biblia, ¿sí? Ahí está toda la historia. Pero ahora estamos viviendo en una época en la que existen dos reinados que corresponden al pueblo de Dios. Uno es Judá, el reino del sur, que ocasionalmente tiene reyes buenos. Y el otro es Israel, el reino del norte, que no tiene reyes buenos. Hasta la época de Elías llegamos con 19 reyes consecutivos, uno peor que el otro. Ahora, para que entiendas qué significa esto, es como que imagínate. Y encima de todo, los reyes allá no reinaban pues 5 años y elecciones. Era 40 años, 35 años, así. Añazos de añazos, ¿ya? Ahora imagínate esto. Que toda tu vida, el gobierno que tienes sea malo. Vivas bajo un gobierno malo. Un gobierno pésimo. Que no solamente hace malas cosas delante de Dios, sino que encima hace que la gente viva mal. 19 veces le estaba pasando a Israel esto. ¿Ya? Rey tras rey que venía, uno peor que el otro, peor que el otro. Así, quiero que te hagas la idea de que vas a votar en las elecciones y cada vez que votas, el que sale es peor que el anterior. Así tú dices, ya, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Y sale otro, peor todavía. Y sale otro, peor todavía. Y la siguiente vez que tienes esperanza de que te toque un buen presidente, sale otro, peor todavía. Que te dice, ¿les pareció malo lo que hicieron los anteriores? Todavía no han visto lo que soy capaz de hacer. Y lo hace peor todavía, y cada vez eres más miserable, y cada vez vives más en zozobra, y cada vez vives más desahuciado. Eso es lo que le estaba pasando a Israel. Pero lo peor de todo es que el rey que era rey en ese momento, valga la redundancia, se llamaba Acab. Y dice la Biblia que de todos los reyes que habían venido hasta él, él era el peor, pero con mucho. Dice que juntando la maldad de los anteriores, no igualaban la maldad que él solito había hecho. Era malo, malo como el pan duro, ¿ya? Así como que te toque pan duro y enmohecido, así de malo era Acab. Y lo peor de todo es que estaba casado con Jezabel, ¿sí? Que hasta donde sabemos era la peor mujer que ha habido en la historia, ¿sí? Hay hermanos que no conocen a mi esposa, no, pero Jezabel era grave, ¿sí? O sea, Jezabel era, es que no conoce a mi suegra, no, tu suegra es una flor de lis al lado de Jezabel, ¿ya? Jezabel era mala. En serio, mala de verdad, manipuladora, chantajista, doble sentido, idólatra y todas esas otras cosas feas que puede ser, ¿sí? Y contrario a lo que todo mundo puede imaginar, en lugar de que Dios voltee al rey con un ejército y diga, me voy a hacer un ejército y voy a levantar un guerrero poderoso y con todo el ejército vamos a destruir a estos israelitas idólatras, jugadores del sapo y de la tuncuña. No, él agarra y levanta un solo hombre, uno solo, Elías. Uno solo que se pare y que diga, lo que estás haciendo está mal. Uno solo que diga, no importa que todos los demás lo hagan, yo no lo haré. Uno solo que diga, aunque para los demás sea bueno, para Dios es malo y yo lo creo. Uno solo. Y el estilo de Dios no ha variado. No son las multitudes las que se paran en los colegios y dicen, vamos a luchar contra las relaciones sexuales prematrimoniales. No, es uno. Y encima le dicen, sonso, burro, lo que te pierdes. Uno solo que se para en nombre de Dios y dice, Dios dice que todavía no y todavía no. Uno solo que dice, no hay que robar y por eso no tiene trabajo, no le dan pega en los puestos públicos, no va a ocupar nunca lugar de autoridad, pero se para y dice, yo no voy a aceptar coima. Entonces no le llega la licitación, cosas así. ¿Ya? Pero siempre es uno. No esperen que sean multitudes. Porque el estilo de Dios es hacer contracultura de dentro hacia afuera. Y eso es lo que hizo con Elías. Pero para que Elías llegara a ser el hombre de Dios que la Biblia nos cuenta que llegó a ser, Dios también tuvo que moldearlo a Elías, y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo se forma un hombre de Dios? ¿Cómo se forma una mujer de Dios? ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Hay gente interesada en esto? No, mejor háblanos de prosperidad, autos, ¿no? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y a los que quieren autos, esperen una semana. Elías, ¿qué significa su nombre? Desde su nombre ya es importante. Elías, obviamente, está castellanizado, está puesto al español, ¿sí? Pero en el idioma hebreo, el Yah, que es como se escribe el nombre de Elías, lo que significa es él, la primera parte, él significa Dios, Elohim, ¿sí? Es la abreviatura de Elohim. Y la I que aparece al medio significa mío, ¿sí? Y ya es igual la abreviatura del tetragramatón judío que alguna vez les he explicado, YHWH, Jehová, Yahvé, ¿sí? Aunque los judíos dicen que no se debería pronunciar así, pero bueno. Entonces, el nombre de Elías significa, el Señor es mi Dios. Entonces, ya de entrada tú cuando lo saludabas le tenías que decir, hola, el Señor es mi Dios, ¿cómo andas? ¿No? Ya su nombre te declaraba algo importante de su vida. No era como, mi nombre significa el sol es verde, digamos, ¿no? Entonces, hola, el sol es verde. No, su nombre significaba, el Señor es mi Dios. Donde iba, donde sea que estaba todo el mundo, lo que estaba pronunciando era algo bueno sobre él. Decían, ahí viene el Señor es mi Dios. Estuve charlando con el Señor es mi Dios y me dijo que vayamos a tomar café a la casa de su tío. ¿Sí? El Señor es mi Dios, es su nombre. Pero lo único que sabemos de Elías de entrada es lo que aparece en el versículo 1 de Primera de Reyes 17. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galab, dijo a Acab, lo que leeremos más adelante. Sí. Elías, Tisbita, de los moradores de Galab. O sea, lo único que nos están describiendo es de dónde era el hombre. No se sabía nada más de Elías. ¿Sí? Es como que digan, y ahí viene Carlos Alberto, el paseño de Bolivia. ¿Sí? Eso era. No estaban diciendo nada más. Tisbita, su tribu eran los Tisbitas, de los moradores de Galad, la región en la que vivían. San se acabó. Es lo único que sabemos hasta el momento. Pero lo interesante es que este don nadie, que tiene un nombre extraordinario, se para delante del rey y continúa hablando, diciendo, vive el Señor Dios de Israel delante de quien estoy. Ya hasta su declaración es rimbombante. Que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Si esto fuera película de Hollywood, ahí escucharíamos pam, pam, pam, ¿no? Y habría un primer plano de la cara de Acab, ¿no? Con una ceja levantada y diciendo, ¿a cómo es? ¿No? ¿A qué es eso? No habrá ni rocío ni lluvia. O sea, en esa época no encontraría ningún rocío en Israel, ni llovería durante todo ese tiempo, ¿sí? Lo importante que Elías le está diciendo es, vivo en la presencia de Dios y sé que no va a llover. Y eso es porque tú eres un idólatra. ¿Sí? Eres tan mal rey que ahora no va a llover hasta que yo diga. ¿Se imaginan lo que está diciendo este machazo profeta? No está diciendo no va a llover hasta que pase tal cosa o hasta que yo diga, confiriéndose a sí mismo la autoridad de hacerlo. Quiero que entiendas lo que le está diciendo a Acab, porque si ya su reino era malo, decirle que va a haber sequía significaba que las vacas iban a morir de hambre, que no iba a haber agricultura, que toda la economía iba a empezar a flaquear. Es como que en nuestros días nos digan algo así como se ha acabado el petróleo, ¿no? No va a haber petróleo. Entonces los bancos no van a prestar plata porque no tienen plata para prestar. Tú no tienes gasolina para ponerle a todo. Tú tienes que empezar a utilizar tu bicicleta. La vida como la imaginamos o la conocemos dejaría de ser. Los supermercados empezarían a vender las cosas a precios más altos y la gente empezaría a abarrotarse como cuando nos amenazan que nos van a cercar. Entonces los supermercados estarían llenos, los mercados estarían llenos. El pollo que vale 14 bolivianos el kilo valdría 52 bolivianos el kilo. Comer pollo sería un lujo. Todo empezaría a ir mal. Los del sindicato de transporte ya ni huelga tendrían que hacer porque ya no habría sindicato de transporte. Y entonces, ¿cómo te vas a movilizar? Ah, voy a pie. Quiero que vayas a pie hasta Hansa, ¿no? Ahí vamos a ver si todos los días tienes el valor de hacerlo. Lo que le estaba diciendo Elías a Acab es, la vida como la conoces se va a extinguir porque no va a llover hasta que yo diga. Y eso puede ser mucho tiempo. Este varón de Dios se puso a pelear de parte de Dios contra Israel. Pero lo curioso es que en lugar de que Dios lo deje ahí peleando y se arme una buena entre Acab y Elías, Dios hace algo diferente y se lo lleva y lo esconde y lo lleva una temporada de estar escondido para trabajar en él. Porque es necesario que aprendamos lo siguiente: en la formación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, si es que te interesa llegar a hacerlo, tienes que entender que para que Dios haga algo a través de ti, primero tiene que hacer algo en ti. Para que algún momento Dios haga algo a través tuyo, primero tiene que hacer algo en ti. Y por eso se lo lleva a Elías. Y vamos a ver qué dice los versos 2 al 3. Dice: y vino Elías, palabra del Señor, diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit. Quiero que digas conmigo, Querit, que está al oriente del Jordán. Dios agarra y se lo saca a Elías del contexto y se lo lleva a otro lugar. Querit, este arroyo de Querit, tiene un significado muy importante. La palabra Querit en hebreo quiere decir cortar, ¿sí? Pero no cortar en el sentido de yo voy a cortar por lo sano, Dios, ¿no? Ya no quiero más de esto, ¿no? Sino cortar de podar, de pulir. Es como cuando tú agarras y te acercas a un árbol y empiezas a quitarle las ramas viejas cortándolas, ¿sí? Porque dices, ya va a venir la primavera, entonces si quiero que este árbol eche más hojas y florezca, tengo que podarlo. Y lo talas y lo cortas, ¿verdad? Eso es lo que significa Querit. Dios le dice a Elías, quiero que te vayas al arroyo donde te voy a podar. Eso le dice. Antes de que haga algo a través tuyo, Elías, primero tengo que hacer algo en ti. Entonces nos vamos a ir a mi taller donde yo te voy a podar. Y voy a quitar lo que está de más. El arroyo de Querit es un lugar donde Dios pule, poda a quienes le van a servir en verdad. Y esto está asociado inevitablemente con la sensación de dolor. Es doloroso. Dios viene y empieza a quitar áreas de tu vida. Empieza a moldearte para que le puedas servir. Y esto no es agradable. Al contrario, es doloroso. Porque Dios va a empezar a trabajar en cosas tuyas. No solamente en tu paciencia, en tu carácter, sino va a empezar a trabajar en áreas que verdaderamente signifiquen algo para ti. Y muchos de nosotros estamos en nuestro arroyo de Querit personal, donde Dios nos está puliendo y nos está talando. Y de repente te ves sin amigos, de repente parece que tu familia no te entiende, de repente parecen que tus problemas son más grandes de lo que solían ser, más grandes que tus fuerzas. Tus necesidades parece que han aumentado y te sientes solo y aislado. Pero es porque Dios te está puliendo, te está trabajando. Algunos de nosotros, si no a todos, ya les ha debido llegar por mail esta historia, que considero que es buena para aplicarla aquí, porque es asquerosa, es triste y es chistosa. Tres ingredientes infaltables para una buena historia, ¿sí? Para los que ya la conocen, mil disculpas. Los que no la conocen, bienvenidos. Y todos, escuchen. Dice que había un pajarito que se había mandado a, ¿sí?, a invernar, ¿no es cierto? Entonces decía, o a veranear, mejor dicho, ¿no? Era invierno en su región, entonces dijo, yo me lanzo al sur a buscar playas calientes. Y en lo que vuela empieza a hacer tanto frío que se le empiezan a entumecer las alas al pajarito. No siento mi piquito, no siento mis alitas, no siento mis patitas, no siento nada. Volaba y era un frío increíble y tenaz, y ya sus alitas eran duras y estaba empezando a sentirse morado. Y dice, no hay nada peor que esto, voy a morir, voy a morir, voy a morir. El pajarito empieza a ir en picada y dice, este es el fin, este es el fin, este es el fin, y pum, pum, cae en el piso. Encima me he golpeado, me duele mi cabeza, estoy con heridas, estoy lastimado. No puede haber nada peor que esto, hasta que pasa una vaca, se para sobre el pajarito y ¡puf!, le hace caer un buen pedazo de estiércol encima. Esta es la parte asquerosa, para las que se estaban preguntando cuál era la parte asquerosa, ¿sí? Entonces el pajarito dice, no puede haber nada peor. Me he sacado la mugre, estoy herido y ahora estoy hediondo con todo esto encima. Cuando de repente empieza a sentir que entra en calor, ¿sí?, porque el estiércol salió de la vaca calientito, entonces empieza a sentir calor y empieza a sentirse vivo de nuevo, ¿no? Y puedo mover mis alas, puedo mover mis patitas, puedo sacar mi cabeza, y saca su cabeza y empieza a gritar de alegría, ¡chirp, chirp, chirp! Entonces una de las peores criaturas del universo, un gato, se acerca y se lo come. Esa es la parte triste, ¿sí?, por si se estaban preguntando. Y de esto hay tres lecciones que se pueden aprender. Lección número uno: no todo el que te embarra de estiércol es tu enemigo. Lección número dos: no todo el que te saca de ahí es tu amigo. Y lección número tres: si estás ahí, mantén tu boca cerrada. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esta historia con lo que estamos viendo? Muchos de nosotros creemos que nuestra situación no puede empeorar, y empeora. ¿No te ha pasado? Cuando dices, ya no creo que me puede ir más mal que esto, y todavía empeora aún. Como dicen, sobre llovido mojado, sobre mojado llovido, no sé, sobre agua, agua, ¿no ve? Ya estás mal y encima estás mal. O sea, encima de que te roban el auto, te cancelan el seguro, pierdes tu trabajo, te enfermas de lepra, no tienes para ir al médico, se muere tu vecino, o sea, todo te empieza a ir mal, mal, mal, mal. Si alguna vez te ha pasado esto, no te empieces a incomodar, sino que piensa como pensaría un hombre de Dios, una mujer de Dios. Muy probablemente estás en el arroyo de Kerit y Dios te está puliendo. Está cortando lo que está de más. Porque solamente en situaciones extremas es que Dios puede trabajar en nuestra humildad. Quitar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro yo lo puedo todo, nuestra autosuficiencia, para que aprendas a depender de Él. Solamente en situaciones de gran presión es que vas a aprender a esperar, porque no te queda otra que esperar. Porque cuando hay opciones, es cuando uno se vuelve como es, impaciente, alterado y vive la vida acelerado. Pero muchas veces Dios necesita apartarte de todo y llevarte al arroyo de Kerit y dejarte ahí para que aprendas a ser un hombre o una mujer de Dios. Probablemente muchos digan, entonces yo me voy, ya no quiero. Es decisión de cada uno. Pero si quieres alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida, eso significa trabajo. Y Dios va a trabajar en ti. Me acuerdo que cuentan una historia sobre el gran artista del Renacimiento, Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina. ¿Se ubican, no? Entre otras cosas, era escultor, ¿sí? No solamente pintaba. Y una de las grandes esculturas que él ha hecho es el David, ¿sí? Por eso se llama el David de Miguel Ángel, ¿sí? No es que Miguel Ángel es el dueño, sino que él fue el que lo esculpió. Una de las cosas maravillosas del David es que lo hizo de una sola pieza completa de mármol, ¿sí? No es que fue pegando pedacitos y, ¿no? Y el David es un rompecabezas, sino que es una pieza entera, ¿sí? Más o menos como el que tenemos en el cementerio Jardín, han ido a la sección El Cristo, ¿sí? Hay una estatua de Cristo que es de una sola piedra de Comanche, se llama así la piedra. No es que Comanche es su dueño, sino que la piedra se llama así, ¿ya? Y es de una sola pieza, porque muchas de las esculturas son armadas, pero esta es de una sola pieza. El David de Miguel Ángel es una sola pieza. Y cuando le preguntaban a David, los de CNN de esa época, les dicen, estamos aquí con Miguel Ángel y queremos que nos cuentes un poco cómo has hecho para hacer tan maravillosa escultura. Y Miguel Ángel decía, no, pues no es tan difícil, solamente hay que quitarle al mármol lo que le sobra. ¿Sí? La explicación de Miguel Ángel de cómo salió el David es, yo no lo hice, el David estaba ahí adentro, yo empecé a quitarle lo que estaba de más y ¡pum! Salió David. ¿Sí? Eso mismo es lo que Dios quiere hacer en tu vida. De donde estás ahora, a donde Dios te vio en su propósito, hay un proceso. Y para que ese hombre o esa mujer de Dios salga y cumpla su propósito, Dios tiene que quitar lo que sobra. Tiene que pulir lo que hace falta. Y difícilmente esto es sin dolor. Esto generalmente es doloroso. Sé que este tipo de prédicas no les gusta, pero alguien tiene que decir la verdad. Porque para que luego puedas disfrutar lo que Dios tiene para ti, Él necesita que tu carácter esté formado. Y si Dios te tiene en el arroyo de Querit, no te aflijas. Bienvenido al club. Pero vas a salir de ahí. Y cuando salgas vas a salir mejor. Listo para lo que Dios tiene para ti. Quiero que entiendas que el quebrantamiento que sufres en el proceso siempre es proporcional a tu llamado. A muchos les puede dar miedo, porque cuanto más grande el llamado, puede ser más grande el quebrantamiento. Pero fiel es Dios, que promete en su palabra que nunca ninguna tentación será más fuerte que nuestras fuerzas. Y ya sabemos que la tentación más grande es darse por vencidos, ¿verdad? Nunca será más grande que tus fuerzas. Al contrario, junto con esa tentación, Dios envía la posibilidad de salir de ella. Amén. Para eso es el arroyo de Querit. Veamos los versos 4 al 6. Sigue ahí y Dios le sigue hablando y le dice: y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Si los que se preguntan por qué hay un pajarraco ahí donde dice Elías, es un cuervo que está muy relacionado con la historia de Elías. ¿Sí? Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Esta es la parte de la vida a la que yo le llamo dependencia absoluta. Lo primero que Dios quiere que aprendas es a depender de verdad de Él, porque muchos de nosotros, si no todos, no dependemos al 100% de Dios. Dependemos de muchas otras cosas, incluida nuestra habilidad, nuestros contactos, nuestros estudios y todas las cosas esas con las que nos equipamos mientras estamos creciendo. Pero Dios quiere que aprendas a depender de Él antes que de todas estas otras cosas. Y por eso muchas veces te lleva al arroyo de Querit, donde ya no tienes esas cosas, para que no te quede otra que depender de Dios. Porque quiero que mires lo que le está pasando a Elías. Lo está mandando poco más al exilio, a un lugar donde no hay comida, y le dice: tranquilo, yo te voy a traer la comida. Yo me imagino a Elías ahí buscando comida y diciendo: ¿y de dónde va a traer la comida? No veo ningún Burger King cerca, no tengo idea de dónde va a sacar papas fritas. Y de repente los cuervos le traían, como les he dicho la semana pasada, trancapecho en la mañana, en la tarde le traían un lomito, al día siguiente le traían, no sé, pues hamburguesa, al día siguiente le traían, no sé, asado de tira, punta de ese, siempre con pancito, a veces han de ser pancitos con ajo, no sé pues, pero era el servicio de catering de Dios a la puerta de Elías, ¿no? Y agüita. Mientras todos estaban muriendo porque no tenían agua, el otro tenía agua en su arroyo. Y el agua se iba encima, ¿no? Él metía su mano, sacaba, y el agua se seguía yendo. A los ecologistas esto les hubiera dado algo, ¿no? Porque estaba desperdiciando agua, pero el agua pasaba por ahí. Porque Dios, lo que le está importando a Elías es que no importa que pase lo que pase, Dios es fiel. Venga lo que venga en tu vida, lo que Dios quiere enseñarte es: yo soy tu proveedor, yo, no otro, no tu trabajo, no tu empleado, no el gobierno de turno, no la donación del extranjero, yo soy tu proveedor. Elías tuvo que aprender esto en un lugar donde no le quedaba otra que aprenderlo. Porque cuando nosotros nos atiborramos de cosas en nuestra casa y tienes galletas hasta para el fin de mes, entonces cuando empieza a haber problemas y necesidades y vamos a acercar la paz, tú no te amilanas mucho porque vas, abres la despensa y dices: tengo atuncito, tengo galletas, puedo estar sobreviviendo. Abres el refrigerador, dices: tengo vegetalcitos, tengo carnecita congelada, tengo postrecitos, listo. Yo aguanto unas 2-3 semanas con esto. Y cuando no tienes nada, nunca te ha pasado, no sabes lo que es eso. No sabes lo que es abrir tu despensa y no tener ni siquiera una arveja. Dios no permita que lleguemos a eso para que tengamos que aprender que Dios es el proveedor. Pero la circunstancia de Elías es esa. No hay despensa que abrir. No hay bolsillo en el que buscar sobras. No tiene nada. A veces Dios necesita obligarnos a entender que Él es nuestro proveedor. Como mi segundo chiste malo, que también les ha debido llegar por internet. Esa señora que anda orando y diciendo: Padre, realmente mi alacena está vacía, Señor. Entonces salía a la ventana y clamaba a gran voz, su ventana, calle, ventana, él: Padre, provéeme, Señor, mándame comida, tú eres fiel, tú eres mi hacedor. Y su vecino de al lado salía y la miraba de la ventana y decía: vieja loca. El vecino era ateo, por cierto, ¿sí? ¿A quién le grita? Su papá se debió morir, ¿no? Porque, padre, la otra, ¿no? Hasta que entendió que era cristiana. Entonces una mañana sale la señora a su ventana y grita: Dios, te doy gracias porque sé que hoy día voy a recibir de ti tu provisión, Señor. Y el ateo dice: le voy a enseñar una lección. Y va al mercado y agarra el carrito y empieza a comprar cereales, compra yogurcito, compra galletitas y carne. Y hace mercado, ¿no? Y compra perejil, apio, tomate, dame pimentón, ¿sí? ¿Cuánto? Media libra. Entonces empieza a comprar todo, ¿no? Así, ¿no? Aceite, por si acaso, todo. Se ha debido gastar unos 600 pesos en todo lo que hace. Y va y lo deja en la puerta de su vecina, le toca el timbre y manda a jalar a su departamento del escondido ahí para ver del ojito en la puerta. ¿Qué hace, no? Entonces la mujer abre y dice: Dios mío, te doy gracias por esta provisión, Señor. Te bendigo por haber traído hasta mi puerta la provisión. Y ahí sale y le dice: ¿qué? ¿Dios? ¿Cuál Dios? He sido yo, le dice. Yo, ateo, pecho macho maduro, solito he ido y comprado para demostrarte que no existe Dios, que yo he comprado todo eso. La mujer lo mira y le dice: Señor, te doy gracias porque has usado a Satanás para pagar la cuenta. ¿Sabes qué? No importa de dónde venga la carne y el pan, si es de cuervo o si es entrega especial en cajita, mientras venga, el proveedor no es el que te lo trae, es Dios. Qué tonto hubiera sido Elías de decir: hay cuervos, animalitos de Dios, van a ser mis mascotitas ahora. Le hubiera sacado los ojos. El proveedor es Dios. No importa si la canasta te llega del ateo o te llega de tu papá que quiso bendecirte o de tu hermano o de alguien que le sobró y te mandó. La cosa es que Dios provee. Él es fiel y Él quiere que aprendamos eso. Elías está en un lugar donde la única opción es depender de Dios. No hay otra opción. No hay, y si depende, no hay. O espera que Dios le traiga o se muere de hambre. No le queda otra. Y esto se llama dependencia absoluta. Dios necesita de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, dependencia absoluta. La siguiente vez que estés perdiendo el sueño en la noche porque una cosa no sale, tu trabajo no funciona, un contrato no se firma, acuérdate de lo que Dios está forjando en ti. No es el que firme el contrato el que te dará la provisión, es Dios. Es Dios. Él no necesita contrato para bendecir. Amén. Lo curioso es que Dios no le dijo: Elías, te estoy mandando ahorita con unos cuervitos carne y pan. Entonces, armate una alacenita ahí donde estás. Hay maderitas. Sé creativo, hijo, sé creativo. Armate algo y te voy a mandar para 3 semanas. Tienes que ver cómo lo congeles. No sé cómo harás ya, Elías, pero tienes que aguantar. Te tienen que aguantar 3 semanas. Porque estos cuervos no son fáciles de convencer. No son de los que llevan comida, sino más. Y el pan, ¿me entiendes, hijo? ¿No? 3 semanas. No. ¿Cómo era? Cada día. El estilo de Dios no varía un ápice. Siglos después, con Jesús nos enseña lo mismo. Dios, te doy gracias por el pan que nos das hoy, dice el modelo de oración que Él nos enseña. Nunca dice: Señor, te doy gracias por darme la panadería, porque con ella voy a tener pan para toda la vida. Dice: danos hoy el pan de hoy. Dios quiere que aprendas eso, para que entiendas que no todo lo que pides, Dios te lo dará. Es verdad. Todos los que te dicen lo contrario te están mintiendo. La Biblia nunca te dice que Dios te dará todo lo que pidas. Hay varias condiciones para que Dios te dé lo que pidas. No por ello dejes de pedir, pero muchas veces Dios no te va a dar lo que pidas. Lo que sí te va a dar es lo que necesitas. Dios no va a hacer que te falte lo que necesitas. Muchas veces no te va a dar lo que pides. Por eso Santiago dice: piden y no reciben porque no saben pedir. Hay varias cosas que tenemos que aprender para pedir. Pero antes de aprender a pedir, es primero importante aprender que Dios no te va a dejar faltar. Que Él siempre te va a proveer. Amén. La otra cosa que yo veo lo llamo obediencia incondicional. Vamos a los versículos 7 al 9. Dice: y sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Ahora, quiero que entres un ratito en la cabeza de Elías, y no es difícil. De repente Dios te da un proyectito del que te está llegando tu manantialcito de provisión, un proyectito que te ha salido, ¿no? Una consultorita que te ha salido, y de ahí estás recibiendo cada día tu provisioncita. Y de repente le pescan un acto de corrupción a los que están haciendo el proyecto y los botan del país y se te corta tu provisión. Y lo que ayer parecía provisión de Dios, hoy se transforma en seco, ya no hay nada. No vienen los cuervos, se ha secado el arroyo, empieza a tener hambre. Y en la mente de Elías pasa lo que pasa en la mente de cualquiera. ¿No se supone que esto era lo que me habías dado, Dios, para que sobreviva? ¿No se supone que este era el trabajo que me iba a llevar a tener lo que necesitaba? ¿No se supone que esta relación que había comenzado era la que me iba a sacar de mi soledad perpetua? Porque de repente lo que parecía traído de Dios, ese novio de los sueños que vino en caballo, de repente te termina, te larga, chao. Y lo que parecía tu relación a largo plazo se transforma en tu dolor a largo plazo. ¿No te ha pasado alguna vez? Eso es lo que le está pasando a Elías. De repente el arroyo se seca y los cuervos ya no vienen, y Dios le dice: nos mandamos a jalar, hijo, prepara tus maletas y vámonos. ¿Qué? ¿Me tengo que ir de donde estaba? ¿De donde tenía mi provisión? ¿Tengo que cambiar mi vida? Sí. Dios quiere que un hombre de Dios, una mujer de Dios, aprenda obediencia incondicional. Que aprenda a hacerle caso a Dios, no importa lo que pase. Siempre me han escuchado: cuando Dios da visión, da provisión. Y lo sigo creyendo. Pero a veces Dios va a suspender la provisión para que tu visión cambie y te muevas a otro lado. Porque el mismo que da es el mismo que seca el arroyo. El mismo que manda cuervos con carne es el mismo que les dice a los cuervos: ya no vayan. Es el mismo. Y para lo único que hace eso es para que tú y yo aprendamos a depender y a obedecer. Que si Dios dice te tienes que mover, te tienes que mover. Muchas veces, hermanos, si la provisión de Dios no se cortara, nosotros no nos moveríamos. No cambiaríamos de visión. Hay un estudio que ha hecho la CAF hace un tiempo atrás y que ha demostrado que los bolivianos somos las personas más creativas del planeta. ¿Sabían eso? De veras. Es un estudio que ha hecho la CAF y que demuestra que los bolivianos somos muy creativos, porque todos los bolivianos viven al día, ¿no ve? Entonces, cuando no están pudiendo vender naranjas, empiezan a cranear, ¿no? Ya no es época de naranja, pero ¿qué puedo hacer? Por lavar autos. Entonces, empiezan a lavar autos, ¿no? Ya no está funcionando el negocio de lavar autos, pero mientras lavaba autos he visto que la gente le roban los espejos, entonces voy a empezar a poner pernos a los espejos, ¿no? Entonces, el lava autos ya se transforma en eso, que andan con sus pistolitas, ¿no? ¿Quieres remache? ¿Remache? ¿Remache? El negocio del remache ya no funciona, ya has remachado toda La Paz. Entonces, el tipo dice: tengo que cambiar de negocio, voy a abrir una hamburguesería en la calle, ¿no? Entonces pone su negocio, empieza a vender hamburguesas. A la gente no le había gustado la hamburguesa, entonces lo voy a cambiar por hot dogs, ¿no? Entonces empieza a vender hot dogs. Creativos a más no poder por la supervivencia. Sí, es un estudio científico realizado por economistas, comprobable y verídico. Pero eso muchas veces sucede en la vida de los cristianos porque Dios quiere que cambies de visión. ¿Qué pasaba si Elías decía, no, Señor, no voy a ir a Sarepta, no conozco a nadie en ese lugar, me quedaré aquí nomás, tal vez vuelva a salir agua del arroyo? Además, los cuervos ya eran mis amigos, tal vez no traen carne, pero pollo, algo para traer, ¿no? No, cuando Dios quiere que hagas algo, Él puede suspender algo para que tú cambies de visión. Puede suspender tu provisión para que cambies de trabajo. Puede llevarse una persona para que la relación con esa persona cambie y te enfoques en otra relación. ¿Por qué me lo has quitado al Marcelo? Porque sí, ¿ya? Porque si ibas a estar eternamente con él y ese no era para ti. Entonces, ¡pam!, se lo quita, ¿sí? Pero Señor, nos habías dado palabra, habíamos orado, sí, ya, y ya la palabra cambió. Ya te bendecí, ahora a mover. Dios puede hacer eso. Sí, cuando Dios da visión, da provisión, lo creo hasta la muerte. Pero a veces Dios va a suspender la provisión para que tu visión cambie. Y te muevas y ahí Dios otra vez va a proveer. Porque lo lindo es lo que le dice a continuación en el verso 9. Le dice, yo he mandado una viuda allí a que te sustente. Ya no son cuervos, ya no es arroyo, ahora es una viuda. ¿Sí? Dios cambia la provisión. Me hace recuerdo a la película de Karate Kid, pero no la nueva porque honestamente no la he visto. Perdónenme, no he tenido tiempo de ir al cine. ¿Ya? Pero la antigua película de Karate Kid, la original, que muchos de ustedes nunca la han debido ver, o a lo mejor es una de esas películas como Para mí, lo que el viento se llevó, digamos, ¿no? En esa película del Karate Kid hay una parte impresionante donde el señor Miyagi, no sé si así se sigue llamando la nueva, pero el señor Miyagi, que es el chinito que le enseña karate al Karate Kid, agarra y va al Karate Kid y le dice, Daniel se llamaba, ¿no? Señor Miyagi, quiero que me enseñe karate. Está bien, Daniel-san, yo enseño el karate. Dice, ¿no? Venil, Daniel-san. Saca unos botes de pintura y le dice, pintar la cerca. Y Daniel-san mira y la cerca era, pues, pucha, una hectárea que había que pintar, ¿no? ¿Tengo que pintar? Sí, pintar cerca. Bueno, entonces Daniel agarra y empieza a pintar. No, Daniel-san. Arriba, abajo. Pinta cerca. Bueno, entonces Daniel-san empieza a pintar la cerca. Todo el día se la pasa pintando la cerca. Llega cansado con los botes. Daniel-san, nos vemos mañana. Se va Daniel-san. Al día siguiente vuelve, dice, seguro hoy día ya me van a enseñar karate. Ven Daniel-san, yo voy a enseñarte karate. Pulir autos con cera. Ve el parqueo del señor Miyagi, cientos de autos tenía el hombre. Bueno, entonces agarra la cera y empieza a pulir. No, Daniel-san, no así. Put the wax, remove the wax. Pones la cera, quitas la cera. Entonces Daniel-san empieza, ¿no? Mover. Todo el día. Macurcado el hombre, vuelve cansado con la cera y el trapo. Hasta mañana, Daniel-san. Al día siguiente dice, bueno, hoy día ya me enseñará karate, ¿no? Bienvenido, Daniel-san, lustrar pisos. Hoy día lustrar pisos. Bueno, pone la cera y empieza a lustrar. No, Daniel-san. Pone cera, quitar cera. ¡Ya, vaya a la montaña! Se calienta el Daniel-san y le dice, usted me dijo que me iba a enseñar karate y hasta ahora no he hecho nada de karate. Soy su mozo, soy su empleado, he pintado la cerca, he limpiado sus vehículos. Estoy cansado, yo quiero que me enseñe karate. ¡Wow! Le dice el chinito, ¿no? Y entonces Daniel-san, ¡wow! ¡Oh! ¿No? ¡Ah, Daniel-san! ¡Pensar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ah? He estado enseñando karate. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Los misteriosos caminos del señor Miyagi para enseñarle karate a su aprendiz. Dios es un poco parecido a ese estilo. Porque tú dices, ¿qué tiene que ver con que sea un hombre de Dios el que me esté muriendo de hambre, o el que haya terminado con mi chico, o el que me esté yendo mal en los estudios? Tiene que ver. Porque si te has decidido por servir al Señor, el Señor te está pasando por un proceso de arroyo de querid donde va a estar puliéndote. Tú no entiendes por qué ahora te pasa esto, pero en su momento lo entenderás y adquirirá claridad delante de tus ojos. Entonces, cuando está con la viuda de Sarepta, que la historia también ya se les ha contado un poco, por favor hazme un pancito. ¿Qué eres? Hello. Bienvenido a Sarepta y al mundo. ¿No te has dado cuenta? Eres el único hombre que no sabe que no está lloviendo. Años no llueve. No hay agua. Mana. Canchu. Ya, bueno, pero un pancito. No. Tengo así de harina y así de aceite. Comemos con mi hijo y luego a morir. Vamos a esperar morirnos. Pero no hay comida, no hay agua, no, nada. Y Elías le dice: no, porque vive el Señor en cuya presencia estoy, que no faltará harina en la tinaja ni se acabará el aceite hasta que yo diga. Este hombre que ha pasado por todo el proceso anterior ha entendido que el que provee es Dios. No la tinaja, no la vasija, no la viuda, Dios. Y si Dios le dijo, vas a comer en la casa de la viuda, problema de Dios, no de Elías. Él quiere torta. ¿Sí? Para que tú y yo entendamos que si Dios te ha dicho, yo proveeré, problema de Dios. Él verá cómo provee. Tú créele y obedécele. Cuando estamos terminando este capítulo, miren lo que dice el verso 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor está en tu boca y es verdad. ¿Por qué le dijo esto la mujer? Porque resulta que después de varias semanas de haber estado comiendo tortitas, rollos de queso, como ya les conté, ¿no? Empanadas y todas las masas que puedan imaginarse, donas, galletas, porque nunca se acababa la harina de la tinaja ni el aceite, entonces la mujer ya se volvió creativa, cada día comían algo diferente. Resulta ser que un día el hijo de la viuda se muere. Entonces la viuda le reclama al profeta y le dice: ¿qué te pasa? Has venido a mi casa para manguearnos para que se muera mi hijo. Entonces el hombre de Dios lo agarra al muchacho, se lo lleva al cuarto de arriba y por primera vez en la historia de la Biblia, porque hasta antes de esto nunca había sucedido, un hombre resucita a otro hombre. Y Elías ora y le dice: Señor, por favor, devuélvele la vida al muchacho. Y recostándose 3 veces sobre él, ¡pum!, el muchacho vuelve a la vida. Y baja y le devuelve a la viuda a su hijo intacto. Y entonces la mujer le dice: ahora me doy cuenta que no eres Elías Tisbita de los moradores de Galad. El proceso ya ha concluido. Ahora eres Elías, el hombre de Dios. Porque lo que dices, eso pasa. Y la palabra de Dios está contigo. Ese es el final del proceso. Pero antes hay que pasar por otras cosas. Antes hay que pasar porque Dios te lleva al aislamiento. Antes hay que pasar porque Dios te pula en tu propio arroyo de Kerit. Antes tienes que aprender a depender de Él solamente. Antes tienes que aprender a obedecerle. No importa cuán loca sea su idea, no importa cuán descabellado parezca lo que Dios te está pidiendo, obedecerle, porque solamente Él sabe que esto significa karate. Nadie más lo sabe. Y al final te lo revelará. Y entonces cuando pases todo eso, no necesitas volver a pasar el examen. Dejarás de ser quien eres, Elías Tisbita de los moradores de Galat, y te transformarás en Elías, el varón de Dios. Desde ese momento, nunca más nadie llamó a Elías el Tisbita. Nunca más. Todos decían: ahí viene el varón de Dios. Me visitó el varón de Dios. Estuvo aquí el varón de Dios. Me encontré con el varón de Dios. Es un proceso y puede involucrar dolor, pero puedes estar seguro que al final la recompensa siempre es grande, porque para que Dios haga algo a través tuyo, primero tiene que hacer algo en ti. Para que Dios me use, primero tiene que hacer algo en mí. ¿Sí? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Dios, oro por todas las personas que están en su querid personal. Oro, Señor, para que la provisión no falte. Que aprender dependencia de ti no sea tan doloroso ni tan difícil. Que aprender a obedecerte no sea tan difícil. Que deje de gobernar en nuestra cabeza nuestra capacidad y empiece a gobernar la realidad, la certeza de que tú eres el proveedor. Que aunque las cosas parezcan fuera de control, sigamos creyendo que tú estás en control todavía. no sé cuántos aquí con sus ojos cerrados quieren de veras ser un hombre o una mujer de Dios. No lo sé. Pero si tú de veras quieres que Dios te use en algún momento, de verdad, sin abrir tus ojos, solo para que lo vea Dios, pon tu mano en el pecho, en el corazón y dile: Señor, úsame a mí. Sé que el proceso es doloroso, sé que puede ser difícil, sé que tengo que renunciar a mi orgullo, a mi soberbia, a mi vanidad, a mi autosuficiencia. Hay muchas cosas a las que tengo que renunciar para alcanzar tu propósito, pero de veras lo quiero hacer. Díselo tú, porque yo se lo estoy diciendo en mi oración por mí. Díselo tú: úsame, Señor. Si hay cosas en las que hay que trabajar, trabaja, Señor. Ayúdame a salir adelante. Creo que tu palabra me dice que nunca será más fuerte que yo. Entonces hazme fuerte para resistirlo, para aprenderlo y para luego poderlo aplicar en las vidas de otras personas. Te doy gracias, Jesús, por darme la oportunidad. Porque al igual que en la época de Elías, no son millones los que van a marcar la diferencia. Es uno solo, un hombre, una mujer. Yo quiero ser ese hombre, Señor. Yo quiero ser esa mujer. Quiero hacerlo por ti. Quiero que cuando termine el proceso sea tan notorio lo que has hecho en mi vida que la gente reconozca que estoy en tu presencia y que tú vives en mí. Te doy gracias, Señor Jesús, por darme la oportunidad. Te bendigo, te amo. Amén. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.